Eres el gozo, tú eres mi paz, tú eres la fuente inagotable de alegría, tú eres refugio en la tempestad. Eres la fuerza que sostiene toda mi vida, oh. Y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación, eres Dios. Nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor. Has limpiado nuestro corazón. Nos has dado tu perdón. Y por eso hoy venimos a vivir toda nuestra adoración. Eres el gozo, tú eres mi paz, tú eres la fuente inagotable de alegría, y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria. Señor de señores, abres los mares, toda la creación eres Dios. Tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón. Nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a los mares de toda la creación eres Dios. Tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Oh, oh, oh. Eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por todas sus fuerzas.